Este es un audio para la campaña por la libertad de Iggy. Lo que yo pienso sobre la autodefensa, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que intento practicar es que la autodefensa individual y colectiva están conectadas y tienen que ver con la valoración y el goce y el placer de nuestra vida y de la vida y la defensa de ella. Yo también me defendería como Iggy. Iggy, cuando se defendió a sí misma, nos defendió a todas. Cualquier acto de autodefensa contra quienes atentan contra nuestra felicidad, contra nuestro goce de vivir y contra nuestra vida, y la vida en sus más amplios términos, debe conocer nuestra rabia, debe conocer nuestra fuerza, y debemos estar conscientes todas de lo importante y lo valiosas que son nuestras vidas. La autodefensa individual y colectiva van de la mano, y como ya dije, Iggy al defenderse nos defendió a todas. Eso, un abrazo, libertad Iggy y fuego a todas las cárceles. En un mundo patriarcal, machista, colonial, racista, misógino, la autodefensa es un acto político de sobrevivencia, de lucha, de resistencia y de confrontación del poder. La autodefensa colectiva, la autodefensa comunitaria, la autoorganización es un acto de responsabilidad política con la vida para enfrentar un sistema de muerte y sus complicidades. Para mí la autodefensa es justicia, estar alerta, saberme fuerte, confiar, tener coraje para actuar con miedo. Para mí la autodefensa es despertar, usar y canalizar nuestra respuesta violenta. Es transformar esa violencia reactiva a las agresiones machistas y patriarcales. Y por lo mismo es un legítimo uso de nuestra fuerza para protegernos de las muchas agresiones patriarcales que podemos recibir. Y que tenemos que hacerlo como un deber también para estar vivas, enteras y proteger nuestra cuerpo, territorio y nuestra existencia. Como mujeres, poner la otra mejilla implica arriesgar la vida. Es sumisión y aceptación de las cadenas que el patriarcado nos impone. La autodefensa constituye la reivindicación histórica del rol asignado. Es una respuesta, una consecuencia de un sistema que nos vulnera en cada esquina, en toda noche, en cada escote, en el empoderamiento mismo. Autodefensa es resistir y persistir en el territorio más sagrado, la cuerpa. Defender la vida es parte de la naturaleza de todo ser. Castigar la autodefensa es castigar una necesidad intrínseca, es castigar un acto de sobrevivencia. Autodefensa es la legítima respuesta de un pueblo y también de las mujeres en específico frente a la violencia que muchas veces es ejercida de manera soterrada, por decirlo así, porque el sistema busca formas de justificar ese tipo de violencia. Por ejemplo, la pobreza es una forma de violencia, el hambre es una forma de violencia que el sistema justifica, y por tanto a la hora de que el pueblo o las mujeres se levanten en contra de ellos, los acuse de violentos, pero efectivamente es una respuesta legítima. Para mí la autodefensa es organización, accionar y la necesidad también de salir de este lugar de víctima al que tanto le conviene a este sistema en el que estemos, que ocupemos las mujeres. Nos quieren como víctimas y a mí no me acomoda ese lugar y no quiero estar en ese lugar. Entonces me parece imprescindible la autodefensa. La autodefensa para mí como corporalidad disidente es la forma en la que me expreso libremente en las calles, en el espacio en el que habito, con mis amigues, con mis cercanes. Es la forma en la que delineo mis labios con el rouge rojo antes de salir, es la forma en la que me pongo la cadena como cinturón para en caso de emergencia sacarla y darle a quien nos ha venido a molestar en el espacio y tiempo. La autodefensa es para mí mi seguridad, la seguridad con la que camino en la calle, la seguridad con la que me enfrento a los insultos que recibo en la calle. Bueno, y para nosotros, y como de la mirada colectiva de la autodefensa, para mí es básicamente el cómo yo me siento segura con otros, con amigues, con otras personas, para salir a la calle, para enfrentar situaciones. Es también cómo entre nosotros nos organizamos o nos juntamos, o cómo entre todos damos cara por cualquier cosa, funas, golpizas, riñas callejeras, qué sé yo, todo lo que pasa en nuestro día a día como mostras. La autodefensa es una respuesta para mantenernos con vida ante el odio y el machismo. Acompañándonos en busca de otros, formando así una manada, teniendo en cuenta el espacio personal propio y del otro. Y autodefensa para uno es también aprender a marcar los límites que tenemos, nuestro espacio personal y nuestros límites, no solo físicos, sino emocionales y psicológicos. Y entre todos es aprender a mirarnos y a darnos cuenta cuando alguien necesita de apañe, solo con la vista, así con la mirada. A comunicarnos entre nosotros en la calle y en los espacios y estar siempre pendientes de cuidarnos unos a los otros. Pedir ayuda con la mirada también a otras personas y decir con esa mirada y con la intención de esa mirada qué queremos que hagan, de qué forma queremos que nos apañen. Creo que la autodefensa tiene que ver no solamente con el autocuidado de uno mismo, sino que también tiene que ver con la percepción del otro también, de las otras personas. Y autodefensa es también, además de autodefenderse, es también moverse en manada. Creo que de eso se trata. Yo creo que la autodefensa personal es el resguardo de nuestra integridad física ante todo, ante cualquier tipo de agresión. A mí me interpela mucho la frase que dice: yo también me defendería como Gi, porque yo también me defendería como Gi si vienen a violentarme o a intentar como agredirme físicamente o atentar contra mi cuerpo. Yo creo que la defensa personal es necesaria para todos nosotros. Corporalidades que somos vulneradas cuando salimos a la calle, y me parece que es algo que necesitamos tener todos incorporados. La autodefensa para mí es como un camino autónomo para recuperar la violencia que nos fue negado y tener la capacidad de validarse por sí misma sin instituciones patriarcales como el Estado, la policía, y sin autodefensa nos matan. En la autodefensa como una necesidad de sobrevivir. Y la autodefensa es de lo colectivo, una forma política de visibilizar el concepto de somos un montón, y es una fuerza y también esa sensación que no estamos solas. Acción directa. Para mí, la autodefensa es una necesidad vital. Y lo pienso porque el cis heteropatriarcado es un régimen asesino que se funda en el odio hacia los cuerpos disidentes y de las mujeres. Quienes habitamos estos cuerpos todo el tiempo estamos expuestas a múltiples violencias, y no hay institución ni nadie por fuera de nuestros grupetes o nosotros mismos que nos vaya a proteger, o que le interese que los crímenes contra nosotros no queden impunes. Entonces no nos queda de otra más que la autodefensa. Y es así todo el tiempo, cuando salimos a la calle, cuando te salta el macho de turno, o algún defensor de la norma y de las buenas costumbres, o capaz alguna ayuda del género. Y de repente autodefensa es contestar, es poner cara de orto, incluso salir corriendo. No sé, son muchas. ¿Qué es la autodefensa para uno mismo? La autodefensa para uno mismo creo tiene que ver con las habilidades adquiridas para poder enfrentar diferentes situaciones. Serían como las herramientas que uno va aprendiendo para poder defenderse. Tiene que ver con el cuidado. Y la autodefensa entre todos, yo creo que es una construcción que tiene que ver con, con los lazos de solidaridad, el mirar al otro, el saber que está el otro, de poder intervenir, no ser ignorante, o desconsiderada con las otras personas, y creo que también es como una forma de cuidado, porque si nos cuidamos entre todos, entonces como que es mucho más satisfactorio, digamos, en nuestro bienestar y el bienestar de la comunidad en general. Para mí la autodefensa es una práctica de resistencia frente al patriarcado 24/7. Es el ir en la calle, que se te cruza un chongo y clavarle de frente directo la mirada para hacerle entender en un segundo que no es una wea del tema de la fuerza corporal. Es de que si tú intentas hacerme algo, darle más allá de, o sea, así lo veo yo, más allá de que me terminen matando, la wea no te va a salir fácil, mierda, ¿cachai? La wea, te voy a dejar una marca. La weá, voy a aprender a defenderme. Tomar conciencia de la corporalidad como una bomba, weón. Tomar conciencia del entorno, de cómo te podís mover, de cómo existir en él. Dejar esa weá de ir como cerrándose frente a eso. Aprender a evitarlo. Y aprender también dónde, en qué formas habitarlo, pues bueno. Autodefensa también es a veces esconderse un poquito y pasar más piola. Autodefensa también es pararle la mano de un segundo cuando escuchas una wea, aunque sea en la calle, aunque intentís no meterte en weas de vez en cuando. Porque no te da. Porque se te revienta la guata solamente de escucharlo y no es, ¿cachai? Ya no da la mano. Autodefensa, decirle a toda la chonguería que la guaya no da para más. Que no te va a salir tan fácil, que la weá ya no es así, que si tú te caes, te vamos a atacar el doble, que si tú intentas hacer una weá, loco, sí, era ahí, por la chucha que era ahí, que las weas no van a ser más fáciles, y que aunque terminen igual dentro de la corporalidad de como la vida en sí, asesinándote, dejarle huella de que la huella no es tan fácil, dejarle huella de que si a ti te pasa eso, van a salir 1000 personas más gritando la huella. Empezando a aprender a pelear, entrenando, lo que sea, agarrando, no sé, weón, cualquier wea para dejar marca, si esa es, y no sé, eso.